analizando la situación, Martín. Sí, como vos decís, la verdad que venimos de un año y medio ya de mucha irregularidad, lamentablemente, por motivos que todos conocen. Digamos, la pandemia realmente nos puso ante un desafío nuevo. Evidentemente, esto lleva a cierto cansancio de todos los actores y uno, frente a eso, lo que tiene que tratar de transmitir es un mensaje de esperanza. Uno, lo que estamos viendo es que en la medida que avance el proceso de vacunación, vamos a poder tener un segundo semestre del año que de a poco va a ir recuperando la normalidad, y esa es nuestra decisión. La decisión del gobernador Bordet es claramente que ni bien las condiciones sanitarias lo permitan, y por eso estamos avanzando con el proceso de presencialidad, volvamos a ir teniendo cada vez más tiempo nuestros chicos en las escuelas. Ese es el objetivo. Por otro lado, también, como vos señalabas, todo este tiempo de tanta excepcionalidad, uno no puede dejar de reconocer el enorme esfuerzo que han hecho los docentes, los equipos directivos. Yo, la verdad, que en lo que la pandemia nos permite, vamos a las escuelas y acompañamos a la tarea cotidiana, y uno realmente se emociona y dan ganas de dar el abrazo que no podemos dar frente al trabajo que han hecho este tiempo, porque seguramente es lo que hemos hecho cada uno desde el lugar que nos toca, desde el cajero del supermercado hasta la mamá de la familia que también tiene que hacer todo hemos tenido que hacer un doble esfuerzo, pero lo que se hace en la escuela es realmente muy valioso y hay que hacerlo público siempre que podamos. Aparte, Martín, hay que, si bien el análisis que hiciste es muy bueno, hay que reconocer el nivel de adaptarse a los cambios, a las modalidades, y el docente en eso estuvo a la altura. Obviamente ustedes están ante la disyuntiva de la toma de decisiones, que es complejo porque nunca conformás a todo, pero el nivel de adaptarse a las situaciones fue bueno dentro del balance, ¿o no? Exacto, sí, como vos decís, o sea, el balance del 2020 es totalmente positivo en el marco de todo lo Seguro. negativo que tuvo el año para toda la sociedad, y de eso no queda excluida la escuela. Por esto que vos decís, digamos, no, en ningún momento se dudó en buscar alternativas, en ser creativo, en encontrar la forma de no perder el vínculo con los gurises. Este año, obviamente, este año se sigue con eso, se fortaleció a partir de la presencialidad, nos reencontramos, y eso emocionalmente creo que sirvió mucho para los chicos y los jóvenes. Volver a tener el espacio de la escuela, el aula es irreemplazable, el aula es necesaria, hay un vínculo ahí que la virtualidad no puede reemplazar. El desafío hoy, creo, es que el saldo de todo esto sea construir una escuela nueva, una escuela diferente, una escuela que asuma retomar todos los desafíos y los costos que tuvo la pandemia, porque sin duda que tuvo costos en términos educativos. Vamos a tener seguramente, vamos a haber retrocedido en términos de inclusión educativa. Muchos de los casilleros que te diría, de la ley de educación hasta acá, del año 2009, 2010, hasta acá habíamos logrado conquistar. Va a ser un desafío de todos, no solo de la escuela. Creo que como sociedad vamos a tener que tejer redes para que todos los gurises vuelvan a estar en la escuela. Y a su vez, que esta creatividad que se puso en juego no se pierda, digamos. Es decir, que el vínculo que generó la escuela con la familia, que la posibilidad de usar las nuevas tecnologías como aliado de la escuela y del aula quede presente, y esa resistencia que había quizás antes de la pandemia al uso de la tecnología, sobre todo en los docentes por ahí más grandes, como todos, digamos, que nos toca decir: che, yo la verdad que no me preparé para esto, no estudié para usar esta herramienta. A la fuerza se fue rompiendo ese prejuicio, y hoy se ha ganado. Entonces, eso no tenemos nuestro desafío en la formación que estamos dando ahora, en el programa de formación continua que se llama Nueva Escuela. Seguro. El primer paso que estamos dando es que lo digital se transforme en un aliado indispensable de la escuela, que obviamente eso va a ir de la mano de que el Estado vaya garantizando, como lo estamos comprometiendo junto al Gobierno Nacional, de tener más dispositivos en las escuelas y en los estudiantes, más conectividad, pero va todo de la mano y creo que por eso digo, tenemos mucho por hacer en términos de no desanimarnos frente a este contexto que en la foto de hoy por ahí nos preocupa a todos, sí. Digamos, realmente preocupante esta situación de estar en medio de una pandemia todavía, digamos, luego un año y medio tan difícil. Seguro, seguro. Martín, te pregunto, vos hablaste ahí de Nación. Fueron momentos y tiempos, y lo son todavía, de mucho trabajo mancomunado. ¿Cómo es este vínculo con los sectores de educación a nivel nacional? Pero también te lo llevo al vínculo de los sectores de las departamentales de escuela de la provincia. Trabajo en conjunto constante, en contacto directamente para ir resolviendo las cuestiones que deben tener cada sector de la provincia. Eso también es un aspecto de los... del escenario negativo, un aspecto positivo, ¿no? Totalmente. Mira, yo vengo de ser director departamental de escuela y veo de este lado un cambio positivo generado por las condiciones, seguramente. Uh-huh. Al dolor que nos genera, digamos, no poder estar todo lo que quisiéramos estar presencialmente en el territorio de la provincia, muchas veces por este contexto de pandemia, y sobre todo en Concordia, que como yo siempre digo, es un lugar que es central acompañar del proceso educativo, claro. Que para nosotros, para las gestiones, es clave. Lo hemos podido suplir con un contacto que antes no teníamos. Antes, desde las direcciones departamentales, teníamos que esperar a que hubiera una reunión presencial que requería una logística de traslado de todos los puntos de la provincia. Era mucho más... menos frecuente el poder reunirse, como hacemos ahora, prácticamente todas las semanas, y estar unificar todos los objetivos que tenemos y que hablemos un mismo idioma, de consejo, que de Paraná muchas veces uno no puede estar teniendo el pulso de lo que pasa en cada lugar de la provincia con todas sus particularidades, y que a su vez, en viceversa, las departamentales se conviertan realmente en una parte, en el Consejo General de Educación, en cada territorio, digamos. Claro. Entonces, eso la verdad que es valiosísimo. Y lo mismo respecto a lo primero que me señalabas, no solo con la relación con el Ministerio de Educación de la Nación, realmente para nosotros es valiosa, fue una decisión también del presidente de la Nación y del compromiso que tiene el presidente Alberto Fernández con la gestión de nuestro gobernador Gustavo Bordet. Ha habido una recuperación en términos de inversión en educación que tuvo una caída muy abrupta en los últimos cuatro años de gobierno de Macri. Estamos viendo la recuperación, lo podemos ver en las obras de emergencia que hay en toda la provincia, en las obras nuevas de escuelas, es lo que viene, como te decía, respecto a la fabricación de nuevas computadoras para nuestros estudiantes, en la inversión para capacitación, bueno, realmente muy valioso, y un vínculo también que se genera de cooperación federal con otras provincias, que también no era común porque uno tenía que viajar, y hoy en día podemos hacer reuniones con ministros del resto de la región, sobre todo en la región centro, que también hemos recuperado un vínculo y una mirada común sumamente necesaria para recuperar una perspectiva de desarrollo realmente federal. Uh-huh. Ahí, Martín, me gustaría profundizar con esto que hablaste, ¿no? De volcar recursos para trabajar en las mejoras de las escuelas, en proyectos que hoy son realidades de escuelas que van a ser hechas. Acá la Escuela San Martín fue una noticia que impactó muy fuerte. El otro día estuvo sentado en el estudio el jefe zonal de arquitectura, Mazzarello, y habló de los trabajos fuertes vienen por ahí, ¿no, Martín? Sí, realmente todavía no podemos, en otras entrevistas he dicho que habrá tiempo para hacer un balance en términos de inversión en infraestructura, comenzó sobre todo en el segundo semestre del 2020, luego de que por obvias razones la mirada del Estado estuvo puesta en lo sanitario, en que la inversión en infraestructura estuviera puesta en los hospitales, centros de salud, pero a partir de la decisión del gobernador de construir una presencialidad cuidada en las escuelas, sabiendo que eso es el único camino que tenemos para generar justicia educativa, realmente se invirtió muchísimo en emergencias, como te habrá contado el jefe zonal. Sí. No hay escuelas en la provincia en la cual hoy no cuente con sus grupos sanitarios y con agua segura para garantizar que eso no sea un problema para los estudiantes. Y a su vez, en este año ya 2021, con un plan ya estructural de inversiones en construcción de escuelas que estaban paradas por los últimos años de desinversión en esta materia, por proyectos que ya están licitándose y que seguramente en el segundo semestre va a salir a la luz todo ese trabajo que hemos hecho mancomunadamente de todas las áreas del gobierno para que justamente los espacios sean dignos y tengamos la posibilidad de que todos tengan acceso a este derecho fundamental, cumpliendo con ese primer desafío que te decía antes que vamos a tener, que es que aquellos que por las razones estructurales de la pandemia han perdido su relación con la escuela, vuelvan a sentir ese espacio como propio, como necesario, como un derecho que entre todos tenemos que volver a ganar. Uh-huh. Ahí está. Martín, y te pregunto, obviamente ante la toma de decisiones se generan diferentes posturas. ¿Cómo analizaste el escenario con los gremios, teniendo en cuenta que los docentes están yendo a las escuelas en porcentajes altos, sí, pero hubo obviamente ahí un contrapunto entre lo que puede ser el gobierno, ustedes y los gremios? ¿Cómo analizaste, teniendo en cuenta que se veía como un empuje en conjunto, teniendo en cuenta la pandemia, pero ahí hubo cierto grado de diferencia? ¿Cómo lo analizaste, Martín? No, bueno, nosotros lo analizamos desde la autoridad que nos otorga el decreto que firma el gobernador, que sostiene claramente que la presencialidad hoy es una prioridad para el gobierno entrerriano. Y que mientras las condiciones sanitarias lo permitan, eso se va a sostener. Y nosotros como organismo responsable de esto, creemos que debemos hacerlo cumplir. Y en ese sentido, nuestra decisión respecto a la presencialidad no fue una decisión en contra de los docentes, porque como vos decís, hoy prácticamente la totalidad de los docentes están trabajando en las escuelas, digamos. No hay una posición en contra de eso, porque como sostenemos siempre, uno debe poner en valor ese compromiso que está presente con nuestros alumnos. Pero realmente nosotros no lamentamos muchísimo esta decisión que ha sostenido toda esta semana el gremio de esta medida de trabajar de la virtualidad. Creo que es una mirada que no está contemplando el conjunto, que está solamente mirando los intereses de alguna parte de su sector, y que dejamos de ver que la forma de defender nuestra escuela pública es justamente poniendo de nosotros lo que nos corresponde, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, que para eso acceden y tienen una remuneración. Parece que ahí hay un compromiso social al cual estamos apelando y que esperamos que el gremio responda. Pero bueno, esa es nuestra postura, la sostenemos con firmeza, con autoridad, por un mandato de nuestro gobernador, al cual adherimos plenamente, y esperamos, pero obviamente siempre la voluntad es de diálogo, porque creemos que entendemos y sabemos que la contraparte de los representantes del sector docente también está la misma voluntad de defender la escuela pública, así que seguiremos buscando ese camino de diálogo para acordar, para buscar puntos de acuerdo sin negociar el derecho a la educación en la escuela de nuestros niños y niñas entrerrianos. Perfecto, queda claro. Martín, buen escenario de vacunación acá en la ciudad de Concordia, la verdad que lo celebramos. ¿Esto es un factor común en toda la provincia? Sí, sí, sí. Afortunadamente, algunos departamentos con más celeridad, otros con no con la celeridad que ha tenido el departamento de Concordia, que la verdad que es de celebrar, pero sí, sí, en términos generales, hoy podemos decir que la totalidad de los docentes ya han recibido la primera dosis. Las situaciones que hoy están por fuera del 90% que uno puede decir, manifestar que ya está vacunado, son circunstancias que no tienen que ver con la voluntad del Estado, sino particularidades, pero ya en toda la provincia está cubierto. La verdad que uno tiene que resaltar todo el tiempo el trabajo que ha hecho el equipo del Ministerio de Salud y con el cumplimiento del plan rector, porque la verdad que para nosotros, en términos educativos, es de una enorme tranquilidad. Por los docentes, pero también por lo que significa que el personal de nuestras escuelas esté vacunado, en términos de garantizar la presencialidad. No porque la escuela no sea un ámbito seguro, eso nosotros no lo ponemos en discusión. Seguro. Creo que nadie puede discutirlo a eso. Ir a una escuela hoy te confirma que no puede haber un lugar más seguro para que estén nuestros gurises. Se cumplen con los protocolos, se respetan las distancias, se respeta el uso de barbijo, la higiene, pero sí por lo que significa en términos de circulación. Obviamente que la escuela, que tengamos las escuelas activas, movilizan a la sociedad de lunes a viernes. Así que eso garantiza, el hecho de que estén vacunados, garantiza que también estemos contribuyendo a ir combatiendo la dispersión del virus. Ahí está. Martín, también aclarar que en los casos donde hubo ciertos problemas de conectividad, llegaron con material igualmente a los chicos, mucho tienen que ver los docentes, aspecto que yo me fui enterando y que la verdad dije, mirá qué laburo que hicieron, de irse en algunos casos hasta la casa. Esto cuando hablaste al principio de me gustaría felicitarlo y abrazarlo, ¿tiene que ver con esto también o no? 100%, la verdad que nosotros hemos dispuesto, tanto del año pasado con el material de Nación y este año con el muy buen material que hemos, no quiero llevarme el mérito porque es un mérito de nuestras direcciones y del equipo del portal Aprender, que han hecho un material de excelencia que responde no solo a esta realidad de tener que llevar un material impreso a aquellos que no tienen conectividad, sino que para nosotros ya va a quedar como un material producido por la provincia de Entre Ríos, con la realidad de nuestra provincia, o sea, contextualizado en los saberes, realmente nos pone muy orgullosos, y obviamente que si ese material no cuenta del otro lado con el compromiso de los docentes para trabajarlo, sirve de poco. Así que, como decís, hay que, primero que nada, agradecer cotidianamente el trabajo que hacen nuestros docentes con un enorme compromiso. Martín, te quiero agradecer un montón el tiempo que te tomaste y la predisposición. Me gustó esto, se viene un desafío, pero está bueno afrontarlo y que tiene que ver con la educación, y eso es importantísimo. Pero te quiero pedir para despedirte unas palabras a los docentes, que son los que están ahí constantemente, que habrán tenido sus temores, que deben tener sus temores, pero que siguen yendo a las escuelas, siguen trabajando y piensan muchas veces en los chicos, ¿no? Así que me gustaría despedirte con unas palabras para ello. No, bueno, simplemente repetir el agradecimiento, decirles que la voluntad del gobierno y del equipo del Consejo General de Educación es cuidarlos, por eso han sido una prioridad en el plan de vacunación, por eso estamos garantizando para el segundo semestre un refuerzo muy importante de insumos a nuestras escuelas, para que no falte absolutamente nada en lo que tiene que ver con el alcohol, con el jabón, con la higiene de la escuela. Por eso también tenemos el compromiso de jerarquizar la carrera docente para ir dándole tranquilidad respecto a la tarea que realizan, llámese actualización de credenciales de puntaje, concurso de titularización y muchos otros objetivos más que tenemos puestos en ese sentido para el segundo semestre. Así que no solo darles una palabra de aliento y agradecimiento, sino también decirles que haremos todo lo que sea necesario para que esa tarea tenga el reconocimiento que corresponde de parte del Estado provincial. Perfecto. Martín, te agradezco un montón, te mando un fuerte abrazo, el deseo de que te cuides y sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. No, mil gracias a ustedes y un saludo a toda la ciudad. Perfecto. Ahí está, gracias Martín, qué linda charla.